Esto es Radio Recuerdo, porque regresamos. Una hora super mega tarde, ¿no? Pero ya estamos aquí. ¡Oh, qué ganas tenía de regresar! ¡Ya los extrañaba, chicos! ¡Ah! Se siente, ¿verdad? Se siente tan bien, se siente tan... No sé. Es más, con decirles que no le he puesto, no he puesto ni los posts de la emoción de que, podía entrar. ¡Ah! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Qué bonito! Ya los extrañaba. Es más, no sé ni de qué vamos a hablar hoy, pero vamos a estar aquí. Ok, pues en lo que me creo un post rápido y en lo que como que empezamos como a despertar, como a llamar a la gente para que todo el mundo llegue. Vámonos con el pequeñín bloque musical. Ah, claro, sí, no se pierdan mañana el evento de Midori World con Midori Tenshi a las 5 p.m. hora de Perú y a las 4 hora de México, 7 hora de Argentina, y pues ahí calcúlenle horas del mundo. Bueno, ahora sí, vámonos rapidísimo con un mini bloquecito musical. Y yo regreso para deleitarme, para poder gritar y hablarles como he seguido. ¡Sí! ¡Música, por favor! We'll be right back. Petunia. got some lead now, huh? How about we all get some of that lovely fruit? 3, 2, 1, let's ride. 이따다키마스 lovely fruit. Thank you. ese chan chan chan. De verdad que qué padrísimo es regresar a la radio con ustedes y saber que ustedes están ahí, es como wow. Y bueno, y ya por acá empezamos con Bueno, ya, hace ratito estaba Midoriko Tenshin. Así que Mido, saluditos a Mido, que no la corrí, simplemente llegué porque me estaban diciendo que ya estaba la radio y entonces tuve que correr porque ya estaba de ociosa. Entonces dijeron, no, bueno, que okay, ya regresamos a nuestro horario normal. Así que, perdón Mido, no fue intencional correrte. Bueno, pero también están por acá Vocaloid Warrior, a Chiquirei, a Spiletomo, que también están por acá. Medagero Miss. Johnny, por acá anda DJ Logo Johnny. Yay, ya estamos de este lado. Por acá. Saluditos a Citlali Pérez, a mi señora madre, que también está contenta de que ya hay radio. Es que sí, la verdad es que es un sufrimiento grande que no haya radio. A Renato Resinos, a Daniel Torres, y hasta ahorita son poquitos, somos poquitos, también por acá. ¿Qué pintaron? A David González. Y que sí, es que son, es complicado eso. Nos duele en el alma cuando no estamos. Nos pegan. A mí me duele mucho cuando no hay. Cuando no hay programa, cuando no hay forma de explotar esta situación. Pero bueno, es martes. Acuérdense que es martes de confesiones. Y ya regresamos. Y bueno, en Anime Animate hoy hablaremos de muchas cosas, no sé bien de qué hablar en sí. Pero bueno, para empezar, ¿qué haces tú para alegrar tus días? ¿Qué es lo más loco que han hecho en estos días sin radio, sin Raquel, sin música buena que escuchar? ¿Qué piensas comer hoy? Porque yo tengo hambre. ¿Y qué piensan hacer? ¿Qué piensan comer el día de hoy? ¡Wow! Ya llegamos a 50 oyentes. ¡Genial! Saludos también a los chicos que andan por TuneIn, versión Ninja, ya sabemos que están ahí. Que están ahí, que nos apoyan. Gracias por regresar, gracias de verdad, muchas gracias por regresar. Gracias. Dice Vocaloid Warrior, lo más loco que he hecho. Cuando estaba en el grado 11, ok, nos llevaron a una universidad para realizar pruebas de estado. Me perdí en esa universidad y para encontrar a mis compañeros me puse a correr el estilo Naruto para encontrarlos. Ok, yo me refería a estos días, pero está bien. Ya tienes tu canción, Vocaloid Warrior, nada más pídemela. ¡Ya llegó Tsubasa! ¡Ya llegó Tsubasa! Escuchando a Uma-chan 100% kawaii, no es fake. Eso es, claro. Lola, creo que Lola tenía ganas de... De trabajar el día de hoy. Ya extrañaba trabajar, Lola. ¿Verdad, Lola? Dime que sí. Dime que ya querías trabajar. Ya llegó también Jesús Julián. Gracias, Jesús Julián, por escucharnos. Acuérdense que hoy es martes de confesiones. Confiesen qué han hecho en estos días. ¿Qué han hecho en estos días? ¿Qué han comido? ¿Qué me iban a invitar a comer? ¿Qué más pueden confesar? No sé. Los chicos que están en el grupo de Anime Anímate, la semana pasada les hice un video y ya no supe si hacer otro o no, porque morí de la vergüenza después de verme. Digo, hubieron muchas porras buenas, gracias, se les agradece. Pero fue agradable, fue bonito. Y quizá hagamos más videos en un futuro. Ahí solamente como ya había quedado solamente para el grupo de Anime Anímate. Si ustedes quieren unirse al grupo de Anime Anímate, háganlo. También está el grupo de Radio Racuen. Acuérdense, buscar en Facebook Radio Racuen, tu música anime. Así así está. Y Anime Anímate, bueno, está también en Facebook, todo juntito, así lo encuentran. Y pues ahí se enteran de todo lo que pasa, sucede con Anime Anímate, con su persona y con todo lo que quieran compartir. Subasanari dice, Machan, vamos por unas tortas ahogadas con una corona, con una cervecita. Acá todavía no son las 12, Subasa. ¡Qué cosas! Luna 8480, venga, Luna, ya llegó. Y dice, ¿qué? Unos taquitos, ¡ay, unos taquitos! Tengo ganas de unos taquitos de carnitas. Aquí cerquita venden unos taquitos de carnitas. Que qué delicioso. Oh, qué rico, qué rico. Tengo hambre, chicos. Con una cervecita. Pero les voy a contar, les voy a precontar que yo creo que mañana voy a hacer programa. No sé cómo lo voy a hacer, pero yo creo que mañana voy a hacer programa. La razón, antes de que se me aloquen y digan ¿por qué Uma está haciendo cosas raras? Lo más seguro es que el día jueves no esté por acá, esté de viaje. Entonces no va a poder haber jueves sexy. Oh, no va a haber jueves sexy. Pero quizá mañana haya miércoles sexy. Ajá, se los voy a cambiar, ya vieron qué rápido soy. Entonces vamos a cambiar el jueves por el miércoles sexy solamente esta semana porque me voy a ir de vacaciones un ratito. Entonces queremos descansar. Como es bien sabido, a los chicos que están en los chats les regalo fotos mías, les comparto lo que estoy haciendo en mis vacaciones. Así que también ustedes pueden unirse al grupo de Line o de WhatsApp. El de Line es súper relajado, el de WhatsApp está un poco más alocado, así que pueden escoger el que ustedes deseen. Y ahí está, súper, súper bien. Taquitos con salsa. Ay, Luna, vas a hacer babear aquí. Voy a salir corriendo, voy a botar esto y voy a salir por los tacos. Ya se me antojaron esos tacos con salsa, Dios. Dice el osito 94, Machan, no les hagas caso. Le va a poner que somnífero a la comida y te va a secuestrar. ¿Quién sabe con qué propósitos? Me imagino que te refieres a Vocaloid Warrior porque Lunita 8480 es buena niña, quiero pensar. Yo digo. Ah, sí, Dios mío, qué cosas. Además de que no he desayunado, extraño la comida. Quiero comer. ¿Qué más? Ah, me iba a meter al TuneIn porque luego ahí los chicos que andan en TuneIn también mandan, también hacen su acto de presencia. Y soy cruel y no. Hoy es martes de confesiones, ya Vocaloid Warrior ya se confesó. Nadie más lo ha hecho, ¿qué pasa? Saludo al grupo de Freaky World, dirigido por ahí un chamaquillo Chris. Ace. ¿Qué fue ayer? Antier me invitaron a un grupo que era de Fandubers. No recuerdo bien dónde encontré el link. Pero me invitaron a un grupo de WhatsApp también que era de Fandubers. Que estaba súper, súper divertido. Chicos con unas voces muy, muy increíbles. Pero me tuve que salir porque entre mi vida normal, mis grupos comunes y eso, el celular se saturó. Son muy comunicativos, obviamente. Muchos cantan, muchos actúan y así. Y estaba súper padrísimo, pero me saturaron mi teléfono con muchos mensajitos. Más de 300 mensajes al día. Cerca de 800 por todo el día, entonces era mucho, mucho. Pero muchos saluditos por ahí, si nos están escuchando algunos chicos, pues saluditos, ahí háganles llegar mis saludos, porque sí los extraño, no crean que no, sí los leí un poquito. Dice Losito 94, yo me refería a Subasa, pero ese Vocaloid también es bien bueno. No, Subasa es buen niño. ¿Ven? Un 8480, es buena niña. Aquí estábamos en lo de meternos al TuneIn para ver quiénes andaban por ahí. Vocaloid Warrior que no me ha mandado su canción por acá. La Saraí ha preguntado si acaso es martes de confesiones y ya le he dicho que sí. Ustedes confiesen y yo les pongo sus canciones. Ya saben, tíos, no sé por qué se hacen del rogar. Así que pongan, pongan tus confesiones por ahí y yo con todo el gusto pondré las canciones que pidan. ¿Qué más? Si supieras lo que dicen en privado, ¡son unos puercos! Porque luego dice que yo soy buitre y tú eres un stalker. ¡Ah, oh, por Dios! Dice que... Ok, no, pues no hay nadie que opinar ahorita. Wow, no había leído los comentarios. No los lean, son muy feos los comentarios que ponen en TuneIn. Me encanta la gente, es tan creativa que... Dios mío. Omo-chan, pedido. Ok, ya por fin pedido, ya. ¿Qué es esto? Pedido de Digimon. ¿Quién? Ah, ¿por qué Digimon? Nos llevábamos tan bien. Se les acabaron las pilas. Tan rápido se les acabó la pila para decir las confesiones. No les digo una semana para que ahorraran sus confesiones completas y nadie confiesa nada. Yo les voy a confesar que la semana pasada parecía lagartija y me estaba escarapelando horriblemente. Además de que se me juntó todo, como que se me batió todo el... todas las cosas que tenía que hacer. Ya me regañó Wikimogo porque me dice que no, eso de las agendas se me dio nada más en diciembre y ahorita ya no las hago. Porque, el fin de semana pasado... Sí, fue el fin de semana pasado. El fin de semana pasado fue la TNT aquí en México y también fue la Spartan. Entonces, obviamente, no pude ir a la TNT porque estaba en la Spartan. Yo no corrí. Corrió Wikimobu, corrió mi hermano Jihad. Acuérdense que el programa de Jihad es los domingos a mediodía. Y pues ya, por eso no fui a la TNT, estaba muy cansada y parecía lagartija toda la semana pasada porque me estaba escarapelando de que el sol estaba increíblemente feo. Ay Dios. En que ya llegó Denny1318. Hola, llegué tarde. No, aquí nadie llega tarde. Es lo bonito de este programa. Nadie llega tarde, todos llegan a tiempo. Dice Saraí, yo opino que Machan cante. Se va corriendo. ¡Ey! No, porque. Porque eso de cantar. No funciona. Dice Archikirei, confieso que esta semana me jalé el ganso. A falta de cosas que hacer. ¿Por qué quieren que cante? No les gusta que cante. Ayer canté y me dio un chorro de vergüenza. Me puse toda roja. Y no fue divertido. Además la que cantaba era Clay y Clay ya se fue. Clay nos abandonó. sí, vil y recochinamente nos abandonó. ¿Cuál, cuál ending de Naruto Shippuden? Mi pedido es... Ah, dame, da. Ah. Uma ya no sabe leer. ¿Algún día Clay regresará? No lo sabemos. Hagan sus apuestas. A un machán le gusta cantar y nosotros escucharla. ¿Quién dijo? Bueno, sí me gusta cantar, pero en mi regadera. Pregúntenle a mis vecinos. Ya los debe tener mareados. Cantando cosas que no entienden. ¿Por qué, gentecita? ¿Por qué? La la la la. Dice Denny 1318, confieso que ayer le metí una mosca a la boca a mi hermanito. ¡Oh, por Dios! ¿Por qué? ¿Hay alguna razón en específico o solamente fue maldad del momento? ¿Confieso que voy a hacer magia ahora? Ay, no puedo decir ese comentario al aire, DJ Tony. Pero lo que pensé es tan malo. Ok, pues con la idea de DJ Tony, vámonos con el segundo bloquecito musical. Ñam, ñam, ñam, ñam, ya me trajeron cereal. Ñam, ñam, ñam, soy feliz. Ñam, ñam, ñam. Así que vámonos con las canciones que nos han pedido. Y yo regreso, chicos, no se vayan. Esto es Anime Animate. Oh, estrenando, reestrenando Radio Raccoon. Seguimos aquí. Regreso. We'll be right back. 咲く花もいつか散りゆくもの。それならこの一夜をもっと熱く愛したい。 Produced by the colleagues. Take one. Yeah. All right. One, two. 당당히 난 고개를 들고 나비 boy. Looking, looking my super, looking, looking boy. 좋아 볼 때마다 진짜 넌 내 type. 역시 looking, looking my super, looking, looking boy. 이토록 고생 존재가 네 옆에서 마치 아이스까지 불쌍 들어와 넌 벌써 날 벌써 날 부탁할게 홀려놔 홀려놔 낯선 너의 번호까지 한 번에 난 외워버린 거야 why 자꾸만 왜날 흔들까 넌 어떻게 다가와 그래 옳지 옳지 boy ha. Lucky lucky my super lucky lucky lucky Lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, 넌 나의 lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky

Yeah. Esta semana, la semana pasada, nadie, ¿no? Vladi dice Uma-chan y resucitó la radio como gato, como el gato feliz, y digo como el ave fénix. Ahora tengo que desinstalar el antiguo Radio Raccoon y descargar Raccoon Music. Como el anterior funciona, según yo funciona. Según yo sigue funcionando, no tenemos problemas. ¿De qué más vamos a hablarle de hoy? De que ya todos se fueron a comer. de que ya nadie quiere, ya nadie quiere decir nada de nada. De que yo ya comí un poquito, también podemos hablar. De que tengo un trozo de ramen. De que no le voy a hacer caso a Saraí ni tampoco voy a cantar. Dice Denny, me iré a duchar y me iré a la prepa. Que te vaya bien, cuídate. Cuídate, estudia. Estudia, sé buen niño y estudia. Saitama Senpai dice, muchos están comiendo y otros siguen en el cole. Oh. Ven aquí, Boca los Barrios, ya se fue a almorzar. Hola a todos, hola. Se me está cerrando la garganta. También vuelvo a la radio como el MF Mix. ¡Bien! ¡Perfecto! Eso suena bien. Y seguimos sin comentarios ni nada. ¡Uy! Creo que hoy es como raro. Hoy es martes de confesiones, Aitama Senpai. Y en sí el tema random, lo que quieran platicar, platicaremos porque pues la radio empezó de nuevo. Las preguntas para el día de hoy, aparte de tus confesiones, bueno, ¿qué haces para alegrar tus días? ¿Qué es lo más loco que has hecho estos días? ¿Y qué piensas comer hoy? ¿O qué comiste hoy? ¿O qué vas a almorzar hoy? ¿O qué vas a engullir el día de hoy? Ni Anonymous, hola Ni Anonymous. Confieso que ya depositaron. Cruel, a mí todavía no me depositan. Que no, Saraí. Canto si tú cantas primero. El confesionario de Omochan, así es. Y así. Nieno mismo dice, confieso que creía que ya estaba muerta la radio Machana y casi me corto las venas con galletitas soda. Ok. Yo confieso que también creí que ya se iba a morir, pero... dicen que la esperanza muere al último. Y aquí estamos de nuevo. Subasanari dice, Uma, lo más loco que me ha pasado en estos días es el puesto que han dado. Eso es lo más loco hasta el momento. El puesto que te dimos, Subasa, ese puesto. ¿A ese puesto te refieres? Galletitas de agua, no. Dice, honestamente no sé qué comeré, no he ni desayunado. El horror. No estoy segura de que pueda decir el título de tu puesto, pero ese puesto está bien puesto. Sarai dice, Uma-chan, me tendrías que convencer primero. Veámoslo así, Sarai, mira. Tú cantas. Ajá. Tú cantas. Y me llega a mí a mi teléfono. Aquí al teléfono, o sea, entre tú y yo. Y luego yo canto aquí en la radio, les llega a todos, ¿viste? Y ya es como tu ganancia. Ahora que si quieres, bueno, ok. Podemos hacerlo todavía aún más confesión, aún más, más jugable. Ok. Yo te mando dos fotos mías, para que veas que yo sí cumplo, te mando dos fotos mías. Tú cantas. Yo canto al aire y luego tú me regalas dos fotos. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves qué bonito? ¿Ya? Creo que les da miedo las confesiones. Sí, yo también creo que les da miedo las confesiones. Son medio miellosillos, ya le di cuenta. La la la. ¿Verdad que todos quieren que yo cante y que Sarai me regale sus fotos? ¡Claro que sí! Dice Lecto, a mí dame sus dos fotos. No, al rato me golpea, ¿no? No, no, no. Ya falta poco para la hora del buitre. Santo Dios. Si ese es el trato, también yo canto. Pues mándame tus fotos, Subasanari. Venga, foto, Subasakasanari. Foto en tanguita para promover la radio, Subasa. Ice. Ni Anonymous, hola amigo, Uma-chan es la locutora en este momento. Así es. Uma-chan es la locutora en este momento. No, no le pierdo. Ni tantito. En todo caso, el que pierde es Subasa porque la va a conocer más gente. Ahora soy mandil y me pegan. ¿Ya tienes novia, Subasa? Me vas a pensar. De todo lo piensas. Así me dijiste, tengo unas preguntas que hacerte y las voy a pensar bien y después te las escribo. Y nada, no me escribiste nada. Y después me dices, ah, te iba a mandar unas cosas y lo pensé y después se me olvidó que te iba a mandar y nada, no me llega nada. ¿Ves? Puras promesas, pareces partido político. Uma-chan, confieso que deseo matar a alguien de la oficina. Más es... Ni pedido la canción de Clay. Ya dije que las canciones de Clay no, hasta que Clay me conteste. Porque qué tal si después me reclama y me cobra derechos de autor. Y no estamos en posiciones de andar pagando derechos de autor a gente extraña. Así que no hay canciones de Clay hasta que Clay regrese, porque ya le mandé mensajes y nada. Dice Vocaloid Warrior que él sí le contesta. Y a mí puras. Tsubasa dice, ya quiero que sea puente. Yo también, ya vámonos. Mejor otra canción. Otra canción. ¿Ya les pusieron copyright? Pues no creo, no sé. Con eso de que Clay luego se cotiza, pues mejor así dejarlo. ¿Qué dice? Ahí luego la comencemos de que nos mande también a mí. Me contesta. ¿Ya? ¿Ya? No, pues ya, ¿qué te digo ya? Nunca más, dijo el cuervo, nunca más. Pues vayan y pregúntenle a su amiga. Vayan y pregúntenle a su amiga si nos quiere prestar sus canciones, si nos va a cobrar derechos de autor. Y ya. Y que me lo mande por escrito, por favor. Solo por eso, ya me voy. ¡Hola, Lucian Florán! Ya por fin quedó esto, ¿tú crees? Esta semana me pasó algo bien chistoso. Esta semana apenas es martes, ¿no es cierto? Fue la semana pasada. La semana pasada me pasó algo muy chistoso. Yo traigo mi música, la música que ponemos aquí en la radio, en mi teléfono. Les traigo un chorro de música. Mi pobre teléfono, yo creo que por eso está volviendo loco de tanta música. Iba en la calle y me apareció. Me apareció una canción que no me atreví a borrar. Y la verdad es que no me atreví a borrarla, pero voy a ser cruel y se las voy a poner para que sientan lo que yo sentí. Para que sientan lo que yo sentí, porque me estaba picando los ojos porque no tenía nada que hacer, porque no había radio ni nada y era triste y así. ¿Qué? ¿Cuál canción pediste, Laito? Que haga una cita para hablar con una chica. Yo también extrañaba estar aquí. Malos vitres, por su culpa ya se quiere ir. No me quiero ir todavía. Todavía nos queda un ratote. Ahora sí, les voy a poner lo que para que sientan lo que yo sentí. Por picarme los ojos, por no, para picarme los ojos porque no había radio, así que ahí les va y se la tragan. No se vaya. Pipi. I have a pen. I have an apple. Apple. I have a pen. I have pineapple. Pineapple pen. Apple pen. Pineapple pen. Pen pineapple apple pen. Pen pineapple apple pen. Cuando te llega esa canción en medio de un momento de mentalidad totalmente hueca, ¿sabes qué es lo peor? Te pones a cantar la maldita canción en la calle y haces los movimientos y la gente te ve como si estuvieras loca. Eso sí es horrible. ño, ño, ño, es horrible. Ay. Pero hay un Dios que todo lo ve. Ya le he dicho. ¿Qué más? No, no, no. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? ¿El King of the Kings pidió esto? ¿Quién pidió eso? Secret Base. ¿En alemán? No, bueno, ustedes sí luego se fuman unas cosas. Está para descargar, tiene que no puedo descargarla. Dice ahí que no descargar. Que te la pongo normal si quieres. Pero que en alemán no, porque está protegida. Y que no. Ah, no, en 4924 dice aquí la canción completa de PAP. Anon 42, no, 4924. Si usted desea escuchar su canción, la cual no diremos para que la gente no lo abuchee, pero desea escucharla completa, única y específicamente tiene que hacerme una confesión, la que usted guste, desee y quiera, la confesión que quieras, y con todo el gusto te la pongo. Hugo J. Figaredo. Brian Borrayo, Ernesto Maldonado. También están escuchándonos por acá. Qué bien. Ay, Dios. Tucu, tucu, tucu, tu. Ya, así se acabó este asunto. Dice que... ok, no era lo que esperaba, pero estoy conforme. Pon la versión original. ¿Qué? ¿El opening de Dragon Ball GT en catalán? ¡No inventen! ¿Por qué quieren poner cosas feas? Hay un video en Facebook Hay un video en Facebook. Es de un chico español. Es un chico español que le pone a una chica japonesa, obviamente japonesa, que sabe sobre anime, el opening de Dragon Ball, de Chala Het Chala, el opening de Dragon Ball, en español de España y en español de acá, de Latinoamérica, y se lo pone y para que ella escoja el que más le gusta, el que más le agrade. Y yo lamento, españolitos, deciros que a la japonesa no le gustó el español y decide que le gusta más el latino, porque somos más apegados a la letra original y porque conservamos las canciones y el corazón de esas cosas. Y así, está muy bueno, búsquenlo por ahí. Dice que... ¡Ese es mi pedido! ¡Ah, Tsubasa! ¡Ay, Dios! ¡Ahí voy yo a hacerles caso! ¡Ace! ¿Ya regresó? Sí, pero aquí ya. Tsubasa ya pidió sus cosas feas. Pues vamos a ponerle sus cosas feas. ¿Puedo poner la versión corta o también me vas a hacer poner la versión larga y sufrir con eso? No, podemos poner la versión. Por favor. Versión cortita. Ya, estamos descargando la versión corta. Ay Dios, ¿dónde está? Acá está. Ah, ven, hasta Lola dice, no, por favor, todo menos eso. Eso no, eso sí es del diablo. No tengo nada en contra de los españoles, que quede bien claro, pero su doblaje no me gusta. ¿Qué, cuál canción es? Ya llegó Tatsumi-san. ¡Hey, hola Tatsumi! Ok, pues en lo que... ¡Ay, Dios! Ya se me fue la música, no. Pues en lo que Lecto me dice cuál canción es, que no me ha dicho cuál canción le debo. Pondremos otras canciones. Y... que no voy a poner ninguna de Clay. Y no tengo nada en contra de ti, Ace. No me gusta el doblaje, de verdad no. Algo tiene que no. Y mucho menos cuando a Wolverine le dijeron, lo ves, ¿no? Eso fue como, no manches. Y ahora con la niñita que ahora es Lobezna, no manchen. O sea, no. Pero bueno, esos son mis traumas personales. Hay gente que, debes decir, hay gente que adora el doblaje español. Y mis respetos, yo me quedo con el de este lado, latinoamericano. Chileno, Colombia, todos esos son muy buenos doblajes, me quedo con ellos. Perdón, españoles, los quiero, de verdad los quiero, y hasta el acento me encanta, es como sexy, pero sus doblajes no puedo. Ahora sí, Ahora sí, vámonos con las canciones. Las canciones, no hay canciones de Clay porque Clay no me contesta y le contesta a todo mundo y a mí no, así que a la Quisquiris. Vámonos con música. Yo regreso, chicos, no se vayan. GT. Sempre em sento atret pel teu somriure i pel teu cor que m'il·lumina. Escapem-nos d'aquesta immensa foscor. Dóna'm la mà. Quan et vaig conèixer vaig recordar imatges que guardava dins el cor des que era petit. Vols ballar amb mi en aquest difícil camí de llum i ombra, encara m'estimes. Vols que continuem el viatge junts? A vegades vull mirar enrere, a vegades vull mirar cap a una altra banda. Però lluitaré amb amor, coratge i orgull. Sempre em sento atret pel teu somriure, que és un racó immens d'esperança en aquest univers. Tots busquem l'eternitat, encara que em facin veure que no m'importes. La veritat és que t'estimo molt. Escapem-nos d'aquesta immensa foscor, et dono la mà. 僕は照れくさそうに 夏休みもあと少しで終わっちゃうから、あ、太陽と月仲良くして、悲しくって寂しくって喧嘩もいろいろしたね、二人の秘密の基地の中、君が最後まで心 nombres porque no me encanta eso de estar diciendo nombres, pero tenemos dos opciones: o le bajan a su desmadre, creo que estoy haciendo un programa y una de las cosas que más me molestan en este mundo es que se estén agarrando del chongo nada más por tonterías. Si tienen broncas, agárrense del chongo o agárrense donde quieran, en el Facebook, por teléfono, en WhatsApp, donde ustedes quieran, pero aquí no, es mi programa, es el chat, en esta hora es mío. Estamos tratando de hacer un programa, estamos tratando de divertirnos todos. Si no les gustan las cosas, señores, neta, o sea, quieren pelearse por el chat, ok, ¿saben qué? En este preciso momento me salgo del aire, se agarran del chongo, nos vamos todos, o los que se quieran quedar a leer cómo se despellejan estos dos por pura palabrería en el chat, quédense, yo simplemente me voy. Y ustedes pueden continuar con sus dilemas ahí en el chat. Yo no tengo ningún problema. Yo le doy apagar y se cierra anime, anímate y ya. Continuamos con otras cosas, con el auto DJ y se acabó. ¿Ok? O podemos continuar con el programa y ustedes o se calman o se salen del chat porque esto se está poniendo pesado. Y mi programa, como dije, es anime, anímate, ¿ok? No dice agárrense del chongo ni vamos a crear polémica. No, dice anime, anímate, ¿ok? Entonces, ¿se deciden o se van o qué onda? ¿Va? 交差点で声をかけてくれたね、一緒に帰ろう。 休みもあと少しで終わっちゃうから、あ、太陽と月仲良くして、悲しくって寂しくって喧嘩もいろいろしたね、二人の秘密の基地の中、君が最後まで心 しまった。 所詮突き刺してさまよって塗りつぶす君の今日もつまりアンドアンドスター積み上げる弱い魔法ゆえん失ってさまよって Stop! 나 라라라라 Estaban todos los que fueron. Y pues ya. Estaba revisando mi Facebook ahorita y me encontré esa imagen donde aquí en México, no sé si sucede en otras partes de Latinoamérica, pero por lo menos aquí en México, los cacahuates, así se llaman, pero son cacahuates japoneses. Aquí en México, y son unos cacahuates como cubiertos con una cosita masita, durita, medio dulce, saladita y así chistosa, con varios ingredientes por ahí. Pero nuestras típicas envolturas tienen a japonesitos o cosas japonesitas, o por ahí incluso una geisha. Lo curioso es que en Japón están estos cacahuates, que son conocidos como cacahuates mexicanos, según esto, que son los mismos, el mismo tipo de cacahuate, es decir, este cacahuate cubierto con esa masilla entre dulce y saladita, y ellos lo representan con personajes mexicanitos, es decir, ya saben, el sombrero, el bigotito, esas cosas medio chistosas, son como bastante chistosos esas cosas. Es como entretenido ver que del otro lado del mundo piensan que son mexicanos y nosotros decimos que son de allá y así. Es como chistoso. Y pues así. Pues así, así y así. Para. Que por cierto, estaba hace rato teniendo una conversación con Yihad, y Yihad, que es el locutor de Mecha Garrison, al cual se transmite los domingos, me estaba comentando que quizá no puede hacerlo el domingo porque tiene cosas que hacer, pero estamos viendo la posibilidad de moverlo para otro día, así que estén al pendiente. Acuérdense que también está Mecha Garrison ahí en Facebook. Sí, Mecha Garrison, así lo encuentran. Búsquenlo, agréguense. Agréguense al grupo de Mecha Garrison, al de Anime Anímate, y al de Radio Recuel, para que sepan todo lo que pasa, todo lo que acontece, y estemos todos bien al pendiente de todo lo que sucede y así. Creo que yo me hice más bolas. también. Es cierto. ¿Qué otros programas tenemos el día de hoy? El día de hoy es martes y hay pocos, según yo. Acuérdense que sí, más al rato, hasta en la noche, muy en la noche, está Tsubasa Kasanari con su programa. No lo olvides. No puede hacerlo el miércoles también. No, estamos viendo cómo le hacemos para que se realice el programa. Ustedes no teman, nosotros nos haremos bolas, pelotitas. Sí, nosotros nos organizamos para que ese programa quede y no se vaya a perder en los limbos. Vamos a ver si podemos hacerlo hoy o si lo haremos otro día. Estaría padre, ¿no? Por acá. ¿Qué? Otra canción, otra canción. Otra canción. Recal de Riz. Ok. Ah, esa canción está bonita. Y el video está padrísimo. Ahorita la ponemos, ahorita la ponemos. Ya casi se nos va el programa, ya nos queda poquito, poquito. Ya nos queda poquito, poquito del programa, así que aprovechen. Últimas canciones, chicos. Que la vez pasada estaba como aquí en México, yo creo que en toda Latinoamérica, pero aquí en México anda como pegando muy fuerte eso del K-pop. Y la gente anda así como que, ah, oh, mis hijos ven K-pop, ah, oh, y los señores también, ay, oh, eso del K-pop y que no sé qué. En el metro de la Ciudad de México hay, ¿cómo se dice? Televisiones. Bueno, no sé si en otros países, pero aquí en el metro nos pusieron televisiones como una forma de relajarnos y no ver que el metro se está incendiando, o de no ver que el metro está llegando súper ultra mega tarde, o así. Y entonces nos ponen videos musicales y cosas culturales y de partidos políticos y medio noticias y cosas y cosas y cosas. Y entre todas las cosas que estaban en la televisión apendejadora del metro, estaban pasando canciones de K-pop y estaba viendo las chiquitas de Red Velvet. Y qué bonitas están, ¿eh? No les había prestado tanta atención hasta ese momento, pero están bien bonitas las chicas de Red Velvet. Mis respetos. Y eso me acordé por ahorita por las chiquillas estas de Riz. De Iris, perdón. Que también están bonitas. Y así. Por acá dice que Uma-chan. Dice Saraí, confieso que mi jefa no deja de hablar, me desespera y no puedo escuchar bien la radio. ¡Aviéntale un zapato! No sé, un zapato, una pluma, el cuaderno. La lap no, porque sale más cara que tu jefa, entonces pues no. Sara dice, también confieso que esta semana me desapareceré algunos días o semanas, no sé. No puedes desaparecerte de mí. A mí me tienes que indicar dónde estás todo el tiempo. De todo el mundo sí, pero a mí me avisas dónde estás. Si quieres a tu mamá, no, a tus papás, no, a la jefa, no, pero a mí sí me avisas qué estás haciendo. Moscú dice que le está dando sueño. No te duermas, ¿por qué te estás dando sueño? ¿Te aburro? Ya te aburrí, Moscú. ¿Te aburro? Vamos a cantarle a Moscú. Duérmete, niño, duérmete ya. Angelis, escribe mi nombre con faltas de ortografía. Dice, un opening de los Caballeros del Zodíaco de la saga de Hades. Vamos a ver. Listo, ya. Hades opening japonés. ¿Te suena? ¿Está bien? ¿Suena bien, Angelist? Perfecto. Mi Anónimos dice que se va a ir a comer. ¿Qué vas a comer? Llévame contigo, dame de comer. Bye, que te vaya súper bien. Cuídate mucho. Cuando Machan se vuelve Yandere. Ay, Dios. ¿Quién? ¿Con qué? Dice Leito, confieso que mi compañera de trabajo se volvió como mi hermana. ¡Ay, qué padre! Por lo menos así ella asegura que no te la vas a ponchar. Está súper bien. Cantó, yo también estoy durmiendo, cántame, macha. No. Ay, luego, Saraí. Luego, Sadaí. Ok. Boca, los goles, un día me desaparezco de aquí, tengo que informarle también. Claro que sí. No es cierto, no me has informado qué estás haciendo y cómo estás. Que cante. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a cantar? Yo no, perfecto, ¿quién? No, últimamente, ¿saben que me ha parecido traumante? Como les dije, mi teléfono está infestado de canciones que ponemos aquí, de anime, y de K-pop, y de J-pop, y de todo un chorro. Y ¿saben qué es lo traumante? Llevo como 2 semanas cantando una canción de Moana. Y por más que le suba mis canciones de anime, y de J-pop, y de K-pop, y lo demás, regresa a mí la canción de Moana. Así que no lo sé. Porque los Warrior, ¿qué? ¿Cuándo pasó lo de hace rato? Yo estaba almorzando y viendo Pokémon. No sé de qué me hablas. La la la. Eso chun. No. ¿Qué más? Sí, Moana. Tenemos que testificar eso, no. No vas a testificar nada, Saraí. Nunca más, dijo el cuervo, nunca más. Ajá. Sí, una vez que entra una canción de Disney, sobre todo de Disney, ese es el problema. Sobre todo si una canción de Disney entra a mi cerebro, ahí se queda, se estanca, se graba y... Para hacerla salir es un show. De verdad, un show. Es más, hasta las frases de Disney son difíciles. Luego estoy hablando seriamente con alguien y me salen las frases de Disney. Yo así, sí, como en la película de Lilo y Stitch, tal frase. Ah, no, como en la película de bla bla bla y tal frase. Sí, eso soy yo. Sí, amamos Moana, Samantha. Me gustó la película de Moana. Quizá. Bueno, vámonos con las cancioncitas. 3 cancioncitas que me pidieron. Así que vamos con esas cancioncitas y yo regreso para despedirme. Quizá se vuelvan 4. Ok, yo regreso, no se vayan. Ya casi es hora de irme. Thank you. breakdown. 別れを

できればこのままぬくもり感じたい。でもあの日は彼と待ち合わせたから、涙はきっとすぐ止む、にわか雨。さよなら、ただその言葉かき消すものに降り続けて、背中押してくれるようなファイナルスコール。キュートな花散ったとしても、強く育てその間には必ずまた綺麗な花咲き乱れるから、咲き乱れる。 Esto ha sido todo por mi parte. Ya fue, ya soy, yo seré Uma-chan. Los quiero mucho, pórtense bien. Si no se portan bien, me invitan. Y yo creo que nos escuchamos el día de mañana. No sé bien en qué horario, pero ahí estén checando y estén pendientes de mis publicaciones. Y ahí voy a poner a qué hora nos vamos a ver mañana. Y pues ya, cuídense mucho, chai. ¡Mua! 取り戻すため空へ隠した感情を今解き放て誰より強くなると誓ったのに 報えない過去消し捨てるように追いかけ続ける約束の場所へ空に交わる二つの星が共に導かれ 君とならどんな道でも越えてゆけるよ交わした絆が力になって 解き放て闇を裂いて二人が目指す星へこの世界が終わるまでは共に戦い続けるランドも何度も立ち上がるから前を見て止まらないであ の空 Thank you.